Bueno, mi nombre es Marianela Navarro, yo soy delegada del Frente de Organizaciones en Lucha y estamos participando de esta masiva movilización con todas las compañeras de los barrios del FOL. Estamos acompañando el reclamo por todos los derechos de las mujeres y particularmente señalar que todas las políticas del actual gobierno profundiza la precarización sobre todo nuestro sector. Somos las mujeres pobres de los barrios que además de hacernos cargo de nuestras familias y y tener que trabajar un montón de horas en nuestras casas, también mantenemos a nuestras familias económicamente y salimos a luchar organizadas en trabajos de cooperativas y numerosos emprendimientos a lo largo y ancho del país. Hoy estamos movilizados en todas las provincias donde está el FOL. Reclamamos que haya política de Estado para que todas las mujeres de este país puedan adquirir la igualdad, que no es solamente económica, sino que es también social y es también política.